marcha atrás. Déjame un poquito, Jaime. Déjame un poquito. Jaime, llámate. Derecha atrás. Derecha atrás. Izquierda al otro. Eso. Hay que seguir. Vamos a llevar, señor Cien. ¡Vamos por este gitano de la Pazuela! ¡Todos por igual, valiente! ¡Con casta! ¡A este! ¡Ya! ¡Venga, de frente!